¿Cómo están todos? Vamos a seguir con este impresionante despliegue que se dio en la forestal. En aquellos años de 1919, 1920, 1921, donde hay una enorme cantidad de conflictos en el país, a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, muchísimas huelgas rurales, huelgas en el puerto. Huelgas en poblaciones enteras, bueno, los sucesos de la Patagonia, los sucesos en Buenos Aires, es realmente un momento muy, muy particular de la lucha de clases en la Argentina. Como decíamos en el anterior programa, desgraciadamente se llega a esta huelga de 1921 en condiciones que quizás no eran las esperadas por los trabajadores, ya que durante todo el año 20 la empresa ha logrado dar vuelta la taba a su favor, ha logrado revertir las condiciones del gran triunfo de 1919 y ha puesto a las empresas en un lockout, ha despedido muchísima gente, hay muchísimas empresas cerradas, solo están abiertas las tanineras de Villa Ana y Villa Guillermina. Y por lo tanto, los trabajadores están en una situación de desocupación y, digamos, de mucha bronca porque la empresa ha violado el convenio, nunca lo ha cumplido en realidad. Ha habido una cantidad de luchas parciales. La estrategia sindicalista pareciera no ser adecuada para este momento ni tener un recambio para la situación a la cual están llevando la empresa a los trabajadores, al dilema de sí o sí pelear con las fábricas cerradas, ¿no? Casi en su totalidad, y mucha gente que incluso se ha ido o está en condiciones completamente de desamparo. Bueno, de todos modos, el 21, en esa situación, el 21 de febrero, ya de 1921, se da un hecho que, digamos, perdón, el 29 de enero de 1921 se da un hecho que se considera como el inicio de este nuevo levantamiento social. Las informaciones son siempre confusas y hay que, digamos, hilar por distintos lugares, por distintas publicaciones que tienen muchas veces información contradictoria. Aparentemente, lo que sucede es que llega un grupo de trabajadores armados a Villa Guillermina con la intención de tomar la empresa. Cortan la red telefónica, la red telegráfica y ante esto, en la fábrica, el gerente digamos, hace salir a la gente de la empresa, que era la modalidad que tenían cuando había alguna situación de esas características, se sacaba a los trabajadores y se los requisaba. Bueno, allí ya mismo sucede un hecho también confuso del que resultan muertos y heridos. Y bueno, y esto ya desencadena tiroteos y es lo que de alguna manera abre esta instancia de esta otra huelga. Parecida situación se da en Santa Ana, en Villa Ana, más o menos al mismo tiempo. También toman vagones y corta también el Partido Socialista a través de su órgano La Vanguardia, que ha venido siguiendo todo el tiempo. Bueno, van denunciando también estas cacerías que se van a prolongar por lo menos hasta el mes de abril. Con distinta intensidad, pero hasta el mes de abril se registran incluso detenciones que provienen del monte. Esto lo denuncia, digamos, un obrero, Borda, Ángel Borda, que está detenido y que, bueno, registra esas llegadas, ¿no es cierto?, de nuevos detenidos. La empresa, en esos lockouts que ha provocado, tiene, digamos, una clara intencionalidad respecto a prepararse, ¿no es cierto?, para estar en condiciones, en mejores condiciones cuando se produjera la resistencia obrera. Por otro lado, tenía problemas de ubicación de los productos porque existía en Europa una crisis del cuero. Entonces no había demanda del producto. Pero además, lo que se ha ido registrando, y hay una investigación también de este historiador Jasinski sobre el tema, es que en realidad la empresa producía y produce durante toda su historia locaos patronales cada 3 a 5 años. Es decir, era una modalidad también de la empresa. Pero además, es importante, es insoslayable, me parece, hacer referencia a la Asociación del Trabajo, porque la Asociación del Trabajo, de lo cual vamos a hablar en otro momento largamente, porque realmente es la batuta, ¿no es cierto?, feroz y con recursos enormes que reúne a los empresarios de todo el país, a los grandes empresarios, para desbaratar en una cruzada conjunta cualquier lucha que asome la cabeza en la Argentina en esos años. Y un jerárquico de la Forestal va a ser parte de la Asociación del Trabajo. Es decir, que no podemos soslayar que haya intervenido activamente con sus métodos en la Forestal. La Liga Patriótica, que es la organización de choque que se crea luego y que depende en gran medida de la Asociación del Trabajo, sí se va a proclamar incluso públicamente en la zona de la Forestal con un manifiesto donde plantea que van a ser los defensores de los buenos obreros, digamos, y que van a llevar calma al lugar. Pero la Asociación del Trabajo tiene otros métodos que después vamos a reseñar, consisten en, y que se han puesto de manifiesto en la Patagonia, en Gualeguaychú, en Las Palmas, en la Semana Trágica, es decir, y en todas las huelgas agrarias, es decir, en todos los lugares donde se abrieron conflictos, va a estar detrás esta mano empresaria siniestra que provee constantemente de mano de obra rompehuelgas, de patotas, pero no solo eso, sino que va a alentar en muchos lugares la huelga y va a tratar de desbaratar negociaciones, inclusive hasta presionando a los patrones. Y además va a tener un equipo de propaganda que va a editar permanentes boletines y volantes falsos, con falsas noticias, alimentando las divisiones obreras y con falsas rumores y noticias. Es decir, esta es la modalidad de la Asociación del Trabajo. En la forestal, en general, en los dos trabajos, no aparece explícitamente, pero sí aparece el accionar de la Liga Patriótica. Y investigaciones posteriores sobre la Asociación del Trabajo muestran cómo actuaban constantemente y también en esa huelga. Así que es el otro aspecto que es importante poner aquí sobre el tapete con el resto, digamos, de los elementos para poder analizar esta huelga. La historiadora María Esther Rapallo, que en su libro Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930, es la que analiza en extenso la creación y funcionamiento de la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica, plantea que en la forestal no se pidieron específicamente los servicios de la Asociación del Trabajo, pero uno de los socios argentinos, Anadón, sí pertenecía a la Asociación del Trabajo. Es decir, que si bien no se reclamaron los servicios que la historiadora digamos, plantea que probablemente haya sido por la enorme extensión de la forestal, ¿no es cierto?, que requería fuerzas provinciales, fuerzas más institucionales, sí es muy posible que haya habido, digamos, consultas y En cuanto a las estrategias a seguir, ¿no es cierto? Que por otro lado son muy parecidas a otros lugares donde la Asociación del Trabajo estuvo activamente. En junio de 1921 sí se le pide que se instale en Barranqueras. Barranqueras es un puerto que está en el Chaco y que está vinculado a las salidas de los productos de la forestal. Bueno, la empresa va a mantener prácticamente casi por 2 años cerrado todos sus establecimientos, los va a reabrir en 1922 y, bueno, contando ya con personal nuevo y probablemente con el recuerdo del terror que ejercieron sobre la zona. Nos despedimos hasta la próxima y vamos a ver, vamos a tratar de continuar relatando conflictos porque realmente los conflictos atraviesan todo el país en esos años, en esos pocos años de 1919, 1921, 1923, digamos, y donde la acción permanente de esta corporación de empresarios siniestra verdaderamente está presente de una manera muy contundente y muy decisiva para las derrotas, digamos, para provocar las derrotas de esas enormes luchas. Así que vamos a tratar en los próximos programas, por un lado, de explayarnos en las características que tenía esta asociación empresarial, la llamada Asociación del Trabajo, que luego constituye muy ligada a ella y con sus mismos miembros directivos la Liga Patriótica como fuerza de choque. Y también vamos a tratar de, bueno, como les decía, relatar otras huelgas y otras luchas del periodo donde se va a ver de conjunto, por un lado, la embestida obrera y de conjunto la oposición empresaria brutal a todo ese gran auge o gran, digamos, avances de luchas muy importantes en el periodo. Bueno, hasta la próxima entonces.